sí, sí, se pensaron que nos íbamos a ir sin la columna, están locos. Acá está Caro Contino. Muy buenos días, Caro. Muy buenos días de lluvia para todos. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Cómo te trata el fresco punillesco? Bien, lindo. Son lindos, ¿sí?, días también, sí. Bien, bien, bien. Bueno, me alegro, me alegro. Sí, a mí me gusta el frío. Cuando no me hace pelota, me encanta, me encanta. Pero bueno, estoy tomando ibuprofeno, me meto el coso de Ambay para sacarme la tos, todo porque quiero estar pila pila para el fin de semana. Ese es mi objetivo. Quiero ir a distintas actividades. Me parece muy bien. Lo que pasa es que tenemos ahí un aliado que nos está ayudando, que es el tiempo. Uh-huh. Varias de las actividades que te voy a decir están sujetas a las famosas inclemencias del tiempo. Ok. Entonces ahí, bueno, vamos a ver cómo se porta. Bueno, bueno, esperemos que nos acompañe, que se porte bien, porque, bueno, ahora se viene la hondanada de información cultural. Exacto. Y muchas cosas decís vos que son al aire libre. Ya algunas, digo, ya digo algunas. Eran, ya lo doy como sí, era. No, no, bueno, esperemos que no, esperemos que se llueva todo hoy y que ya está. Claro, claro, algunas, otras no, otras está muy bueno que esté un día así porque son en el interior, son para escuchar, entonces está bueno. Bien. Que el día esté así, acompaña. Bueno, perfecto, ¿arrancamos por hoy mismo, por el viernes? Arrancamos por el viernes con unas actividades que ya empezaron desde el día de ayer. Ajá. No sé si te enteraste del FILBA. Claro que sí, lo hemos anunciado aquí. Este encuentro de narración, de literatura. Sí, son las no primeras ligas. No es una feria del libro, eso sí, no es una feria del no, libro. No, para nada, para nada. ¿Viste? Esto es en la cumbre. En la cumbre, el FILBA es una fundación, les decimos para los que no saben, es una fundación que trabaja en la promoción de la literatura. Ajá. Y todos los años organiza encuentros en distintos puntos del país. Y después, bueno, cada lugar lo apoya. En este caso lo apoya el Gobierno de Córdoba y el Fondo Nacional de las Artes. Por ejemplo, otros años se hizo en San Rafael, en Mar del Plata, en Bariloche. Esta es la séptima edición y toca acá cerquita en la cumbre. Perfecto, perfecto. Nos Así tocó que, bien bueno, cerquita. Bien cerquita, ¿sabes por qué? Arrancó ayer. Arrancó ayer. Sí. Y te cuento que, ¿viste la Casa Museo Manuel Mujica Lainez? Claro. Bueno, lo quieren hacer. Es una, también lo maneja una fundación que está en problemas financieros para sostenerla. Uh-huh. Y entonces se declaró residencia de artistas. Bien. Entonces, bueno, aprovechando toda esa movida de que se va a resignificar ese lugar como una residencia de artistas, se usa como sede. Muchas actividades van a estar desarrollándose ahí mismo en el paraíso. Mirá las movidas que hay que hacer para que reaccione, no sé, el Estado, que ponga un mango, que se pueda derivar un mango para esto, para que no perdamos estos lugares de valor cultural, no solo de Punilla, sino nacionales, ¿no? Exacto, claro, porque este es un sitio realmente histórico en relación a lo que es la literatura. Y bueno, por suerte esta actividad le va a dar impulso a ese nuevo espacio. Ojalá. A ese nuevo uso del espacio, digamos. Bien, bueno, aparte, dentro del mundo literario, una cita nacional, ¿no? Esto del FILBA y que nos toca a nosotros un orgullo. Es un orgullo, realmente. Sí, hay que aclarar que la mayoría de los escritores que participan son provinciales, claro, son de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Cuando van a un lugar, tienen preeminencia los artistas, los escritores locales. Claro, bueno, está bien. Sí, está muy bien. Y algunos de Buenos Aires, o más conocidos a nivel nacional, como Juan Forn, han venido también. Él abría ayer, Él Juan abría, Forn. Claro. Y hoy yo tengo anotadas dos actividades. A ver. Que seguramente estaré yendo, no me las quiero perder para nada. Va a agarrar el bote para ir hasta la cumbre. Está amigable. Hay una lluviecita que es amigable para tomarse un colectivo y caer ahí en la cumbre. Es en la Sala Carafa de esta localidad. Sí. Y bueno, te podés ir. Aparte es en continuado. Hay un panel a las 17 y otro 18:30. Bien. El de las 17 se llama Escribir desde lo salvaje. Ya tiene un título bastante sugerente y es un panel integrado por Mariano Quirós, por Perla Suez y Bettina González. Uh-huh. Así que eso es a las 17 en la Sala Carafa de la Cumbre y lo podés enganchar a las 18:30 con otro panel que también es muy interesante, Monstruos y Literatura. Bueno, me encantó. Y ahí va a estar Eugenia Almeida, que es una excelente escritora, bueno, al igual que Perla Suez, que nombré recién, uno si las lee, la verdad que son muy buenas, y Eugenia Almeida sobre todo escribe muy buenas novelas, y también participará Agustín Ducato y Nelson Especchia. Bueno. Así que me bueno. Me gustaron los dos nombres de lo de hoy, ¿eh? Lo ¿viste? Salvaje, escribir desde lo salvaje y los monstruos. Monstruos y literatura. Me encantó. Sí, está el que está en el, dentro de la literatura son temas muy sugerentes y que dan para hablar mucho. Pero, ¿qué te parece? Así que está muy bueno para no perdérselo. Por lo que recuerdo, la FILBA en la cumbre es hasta el domingo 8. Es hasta el domingo, sí. Hay muchas actividades. Así que lo pueden consultar. Ayer ya subimos a Agenda Cultural de Punilla toda la programación en formato PDF, así que se lo pueden descargar y mirar a qué quieren asistir. Bien, Agenda Cultural Punilla, recordamos siempre, directo al Facebook. Directo al Facebook, siempre con toda la información actualizada que nos va llegando. Así que, bueno, consulten ahí para el resto de los días porque se pueden armar su agenda de acuerdo a lo que les interese. Bueno, y el que no quiere nada hoy que tenga que ver con lo literario, ¿tiene alguna otra cosa para hacer en la jornada del viernes? Sí, tenemos otras cosas. Tenemos algo que se va a estar realizando acá en Huerta Grande, que es un ciclo de meditaciones guiadas a cargo de Melissa Zubrigen, que es muy conocida en todo este tipo de terapias alternativas. Esto es en espacio libre, ya hemos comentado, un espacio relativamente nuevo acá en Huerta Grande, donde se realizan actividades de este tipo, como yoga, talleres de cocina saludable. Y bueno, todas estas meditaciones van a tener un tema, son 6 viernes, y empieza con la sanación de nuestro cuerpo. Bien, lo necesito. Capaz que tengo que ir para ahí, ¿eh? Está bueno. Si nunca lo hicieron, yo en lo particular nunca lo hice y también me da ganas de participar. Después otro día abordan lo que es el niño interior, la energía femenina y masculina, distintos temas. Lo interesante, esto es a las 19 horas. El lugar es en Arrua Barrena y San Martín. Ubícame, que yo no soy de Huerta Grande. De Casa Irgo. Es a media cuadra, más o menos. Bajás por Arrua Barrena, son unos pequeños metros, pocos metros. Zona centro. No, tampoco. Entrando a Huerta Grande, digamos. Entrando. Por la calle San Martín, donde pega la curva, que entra desde la ruta San Martín, ya empieza a ser San Martín. La calle Arrua Barrena la corta y son unos metros hacia abajo. Bien, perfecto. Así que se pueden guiar bien. Y lo interesante, te decía, es que sale solo 50 pesos cada una de estas jornadas y es a favor, es a beneficio de dos organizaciones proteccionistas de animales, Alma Animal y Mister Rabito, que es la local. Okay. Viste, Alma Animal abarca todo Punilla, más la falda y la zona, y Mister Rabito, no sé si sabías, es una asociación, un grupo de gente que trabaja por los animales aquí en Huerta Grande. Muy bien, muy buena. Diga. Y después tenemos una actividad para la noche, también a beneficio. Esto va a ser en Frappé a las 23 horas, o sea que hacen tiempo de ir a algo a la tarde y después a la noche pasan para Frappé a escuchar a Lunara. Ah, Lunara, claro. ¿Viste? El artista Lunara. También va a haber otros artistas invitados, va a haber sorpresas. Esto sale 100 pesos a beneficio de... Hay tres instituciones que lo organizan. La misma Alma Animal, que acabamos de nombrar. El CEPROFA, que siempre está haciendo tantas actividades a pulmón y pura garra. Así que está bueno apoyarlos. Y también una escuela de danzas llamada Romance de Samba. O sea que, excelente oportunidad, yo me imagino, para ir con... A veces están las mamás con sus hijas adolescentes, pueden asistir con los niños tranquilamente a esta actividad. La van a pasar bien y es a beneficio. Muy bien, muy bien. ¿Acá cerramos viernes? Acá cerramos viernes. Bueno, pero déjeme. No, igual me gustó que hay mucha actividad solidaria, digamos. Sí, me gusta. Sí. Me gusta que se mueva el valle con propuestas, pero también juntando mango para alguna causa. Exacto, y más en este tema de y en Frappé, que animales. Se dejen de joder un poco, tanto boliche, tanta cosa, que se pongan las pilas con algo. O que jodan, pero con algún... Con un objetivo. Con un objetivo. Bien, eso, sí, eso. Y tema animales, que siempre es un tema muy sensible. Faltan políticas públicas relacionadas a este tema. Entonces la gente se tiene que organizar autónomamente para poder hacer frente a todo este tipo de problemáticas que hay en tema castración, tenencia responsable y demás. Bien, recordame la hora de Frappé. Me dijiste 100 pesos. ¿Es esta noche a qué hora? A las 23. 23 horas para ir cerrando y después ya me puedo quedar de joda en Frappé. Sí, si te agrada, sí, por ¿con esos supuesto. 100 pesos ya me quedo a bailar? Eso no te lo puedo garantizar. A lo mejor te quedar. Sacan. A mí Caro me dijo que me podía quedar. La La flaca de la radio dijo que nos podíamos quedar jodiendo. No, no. Bien, estoy en sábado y no quiero que me digan nada más que la peña de Balata, el patio criollo en Balata a partir de las 11 de la mañana. No me va a anunciar otra cosa el sábado. Tengo otras cosas, bueno, dígalo. Sí, tenemos otra, mirá, para la gente, la misma gente que iría a Balata, pero que no lo diga, está en otro lado. No lo diga. Está más lejos. La censuro, mire, le subo la volumen, le subo todo. Dígalo. Sí, dígalo. Te va a gustar porque es una causa que estamos acá, en la que estamos todos los días, que es el tema de la autovía. Claro. Hay una jornada, justo se ha superpuesto, hay una jornada de acción y jornada de trabajo en San Roque. Exactamente. Está bastante lejos, por hemos dicho, pero dígalo de nuevo, porque son causas distintas, más allá de que se junte la misma gente. Claro. Y además con las inclemencias del tiempo, alguno se va a ir para San Roque, o tal vez nos vamos a ir todos para San Roque, en función de cómo venga el clima, porque el patio criollo en Balata está ahí, en veremos por el clima. Ay, sí, qué joda eso, ¿no? Bueno, pero comentame lo de San Roque, porque hay mucha gente interesada, además nos escuchan para aquella parte sur, que Balata les queda lejos. Claro. Y que estaría bueno que sepan todos de esta actividad. Sí, hay una actividad muy linda que empieza a las 9 de la mañana, tempranito, con una pintada colectiva de banderas. Ahí también, son todas actividades excelentes para ir en familia. Que los chicos participen, que vean, es una linda oportunidad para hacer pedagogía sobre estos temas, ¿no? A partir de algo concreto, como pintar banderas, es algo creativo y también educativo. Bien. Y después, bueno, a las 10 hay una caravana a la Sierra Dañada con una grabación en vivo de un video. Ah, muy bueno. Que va a quedar como testimonio y seguramente después estará circulando por las redes. Bien. Y a las 12, un encuentro de las asambleas ambientales de Punilla. Claro, para decidir cosas, pasos a seguir y exacto, este tipo de cosas. Exacto, te digo que, viste, bueno, acá lo están diciendo todo el tiempo, se están multiplicando, uno ve en las redes, en todas las localidades hay actividades de información sobre este tema, me parece fundamental. Y además vamos llegando a tiempos definitorios en cuanto a las acciones, en cuanto a las estrategias, van avanzando, como vos decís, cada una de las asambleas en sus respectivos pueblos, y estos momentos de encuentro de las asambleas también marca el rumbo de por dónde irán las acciones. Exacto, incluso a veces no se organiza, por lo que sé, algunas no están organizadas todavía como asambleas, pero son charlas informativas, claro, que es lo que la gente común necesita. Entonces eso está buenísimo, que la gente se acerque, que se informe, porque hay gente que no tiene idea o no sabe cómo funciona una asamblea o tiene dudas frente a esto. Estos son reuniones informativas, se acercan. Bien. Y profesionales les van a contar qué es lo que está pasando, qué podría pasar. Así que está muy bueno que se acerquen. Muy bien. Bueno, entonces todo arranca en San Roque. ¿A partir de qué hora? ¿Mañana? De las 9 de la mañana. ¿Desde las 9? ¿En dónde? Punto de encuentro. Esto es, acá tengo la dirección Arquitecto Taboada 126. Es la comuna de San Roque. Ahí arranca todo. Uh-huh. A las 9 de la mañana, atentos, porque, bueno, toda una jornada de muchas actividades. Sí. Y concientización general. Exacto, así que muy bueno para participar y, como decimos siempre, son espacios de encuentro también entre vecinos y gente que les interesa lo mismo. Bien. Pero me imagino que no es lo único del sábado. No, por supuesto. También tenemos otra actividad que va a estar sujeta a los designios del señor tiempo. Bueno. Que es a las 12, es desde las 12 a las 15 horas, porque el sábado 7 es el día de la zamba. No sé si sabías. No me diga. Sí, es el día de la zamba. Wow. Dormí ahí, no traje una zamba hoy, tendría que haber elegido una linda zamba. Y en el escenario de La Falda, invitado por la Municipalidad de La Falda, va a estar el grupo Gualicho, que nos piden llevar tu pañuelo para bailar unas buenas zambas. Hay una jornada ahí de bailar zambas, el que más o menos no sepa puede acercarse igual y le van a estar enseñando cómo llevar a cabo una zamba. Importante. Es muy importante. Es para importante. Los peñeros es muy importante. No, con chacarera no alcanza. Yo ya en Balata estaba anotado para los talleres, porque soy de esos que me encanta la música, pero soy un patadura. Entonces necesito este tipo de capacitación. Por supuesto. Porque uno se queda como un gomazo al costado, reagitando el pasito en un costado, re contento con la música, pero los demás la están pasando fenómeno. Sí, es un pecado realmente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, así que bueno, zamba, y aparte uno se anima cuando ve gente, se va animando y se va metiendo y ahí sale bailando. Así que esto es el sábado a las de 12 a 15, pero ya te digo, estamos sujetos a lo que quiera el tiempo. Claro, bueno. Y después te paso el dato. Sí, normalmente no pasamos de talleres, pero bueno, a veces algunos nos gusta destacar, como el caso del taller que ya empieza, estuvo en el verano, el taller de danzas a cargo de Giselle Levín, directora de Gualicho y de Julio Jara. Bueno, que es muy recomendable este taller, y aparte es a la gorra, o sea que esto nos permite ir cuando podamos, cuando queramos, cuando tengamos tiempo, y poner lo que realmente podamos. Lo que se pueda, exacto. Claro, o sea que es muy inclusivo. Esto no inclusivo. Quiere decir que el rata vaya. Ay, por favor, no. Con ese billete de 2 pesos que ya no valen. Por favor, claro, lo único que falta. No, esto no quiere decir eso. Quiere decir que uno pone lo que puede a su alcance, pero entendiendo que hay un trabajador ahí del otro lado, ¿no? Pero por supuesto. Pero me refiero a que como es individual cada clase, uno no va cuando puede, cuando tiene. Claro, viste que a veces se paga todo el mes y después no se va. Bueno, exacto. Acá esto no va a pasar porque uno puede ir cuando realmente puede y quiere. Muy bien. Y tenés encima la opción de que a las 15 es un intensivo. Bien. Y si ya dicen intensivo, va a ser muy intensivo porque... Sí, suena así. Sí, te hacen saltar, bailar, es alucinante. Ok. Todo el laburo que hacen Giselle y Julio. Y a las 16:30 es moderado. Bien, ¿y esto es todas las danzas latinoamericanas que cubre Gualicho en general o es algo bien argentino? No, todas las danzas latinoamericanas. Bien, yo he participado y es alucinante, es buenísimo. Desde Brasil, Perú, Colombia, tenés todos los ritmos, se hace una ronda, es algo muy colectivo, fluye una energía muy linda, así que es muy recomendable. Vamos todavía. Para hombres y mujeres, porque la mayoría que van son mujeres, pero es abierto a adolescentes, a niños. ¿Qué pasa con el chabón que no quiere ir a eso? Es el problema de todos los talleres de baile. ¿Qué reflexión tenés vos de tu perspectiva cultural? A mí me parece que en Argentina, no es lo que sucede en Latinoamérica, por suerte, pero en Argentina hay como un pudor del hombre, yo lo relaciono también con el patriarcado, con el machismo. A bailar. A bailar, a mostrarse, a mover el cuerpo, a no tener miedo a la exposición. Ajá. Eso no sucede acá. Hay hombres que están todos reprimidos con el tema baile. Sin embargo, digamos que en lugares como donde vivimos nosotros, en Punilla, en Córdoba, en los pueblos, por todos lados, desde chicos van a los ballet, a aprender, a ser parte de los ballet de su pueblo. Después hay como una transformación, sí, ¿no? En la adolescencia dicen, no, ya me cargan los chicos, no sé qué. Exacto. O se limitan, como hablábamos antes, a chacarera y samba y estos otros ritmos. No son tan practicados, pero hay otros países como Bolivia, por ejemplo, que tiene ballets durante los carnavales, ciudad, que son universitarios, por ejemplo. Ah, claro. Cada universidad tiene su grupo que participa en los carnavales con un tipo de danza. Bien. Y esto acá sería impensable, imagínate, que cada universidad tuviera su grupo de baile. Claro, bueno. O sea que, bueno, esas hombres, son las características. Animarse, porque aparte yo no le quiero decir que si usted baila a la chica se quedan ahí, pero pasmada viendo a un chico que baila bien, ¿no? Pero es sumamente seductor. Mamá. Olvídense. No estamos evaluando bien la estrategia. Bien, entonces, ¿liquidamos sábado? Y con esto sí. Ah, no, me falta una actividad para la noche. Ya me parece. No te voy a dejar sin tener nada que hacer a la noche. Por favor, el sábado a la noche me gustaría irme para algún lado. Sí, mira, tenés una obra de teatro. Bien, me gusta. Está la propuesta de obra de teatro en la No Galera a las 21:30 horas, también con entrada a la gorra. No tienen excusa para no ir. No hay excusa. Aparte, realmente. Aparte también, si llega a estar medio feo el tiempo, qué más lindo que ir hasta la No Galera en Villallardino, te metes al teatro. Espectacular. Se va a estar presentando Rosita de la 38, dirigida por Silvana Nafría. Ajá. Esta obra ya se estrenó en La Falda, en el Hotel Edén, y ahora va a estar este sábado y el sábado que viene en la No Galera a las 21:30 horas. Bien, propuesta de teatro, propuesta de literatura, hay talleres de danza, vamos, hay de todo, loco, vamos. Ahora sí, domingo, después de los fines de semana largo y todo, volvemos a un fin de semana normal, digamos, formato normal de fin de semana. Claro, formato tradicional. Y bueno, acá también nos encontramos con actividades que van a ser al aire libre, o sea que vamos a ver qué pasa con el tiempo. Estamos en veremos con eso. Estamos en veremos, realmente, estén siempre ahí mirando el pronóstico. Por ejemplo, yo sí quiero chequear, a usted le van a pasar información de privilegio así en exclusiva, para Agenda Cultural Punilla va a poner en el Facebook, ¿se suspendió por lluvia? Sí, por supuesto. Listo, entonces hay que estar como con el Facebook ahí actualizar. Sí, siempre. Listo. Sí. Bien. Y bueno, te cuento, hay una actividad que es tempranito, a las 8:30 de la mañana. ¿El domingo? El domingo. ¿8:30? Si alguno que, o alguno puede pasar de largo, si quiere. Bueno, ok, bueno. Es a las 8:30, es una caminata, sendero de observación de aves, a cargo de el queridísimo Joaquín Piedrabuena. Bien, claro. Esto es en la Reserva Camín Cosquín, sí. Área a proteger La Mandinga. Y bueno, ellos nos piden llevar calzado cómodo, binoculares y cámara de fotos. Y estarse atentos también a cualquier información. Ellos tienen un grupo en Facebook. Sí, ellos tienen un grupo. En caso de que se suspenda, porque una caminata con el tiempo feo se suspende seguro. Seguro. Sería imposible hacerla. En el caso de que se haga, el punto de encuentro es Hilario Cuadros y Corralero, ahí en las cercanías. Así que se junta ahí la gente y después salen a la caminata. Bien. Bueno, estar atento porque esto sí tiene posibilidad de que si el tiempo está muy feo lo suspendan. Claro, igual que la Feria de San Esteban, que justo toca este domingo. Ajá. La tradicional Feria de San Esteban y tan querida. Es desde las 12 en la estación. Para este domingo está programado Miguel Camargo en folclore, La Ciguaraya, Son Cubano, el cantautor Víctor Turquet, y la luciérnaga verde para los niños. Bien. Bueno, yo he estado con mucho frío, por ejemplo, en la Feria de San Esteban, cosa que no se suspende. El tema es la lluvia. Bien. Sí, exactamente. Porque con frío igual uno se abriga y la pasa bien igual. Uh-huh. Es una feria, la verdad, que tiene de todo para ofrecer. Así que está muy bueno no perdérsela. Si hay alguno que no la conoce, acérquese. No creo que haya alguno. Es muy hermoso. No solo es hermoso el pueblo, sino que, bueno, la feria representa eso también. Además con una linda trayectoria ya, o sea que hay muchos puestos, hay muchas cosas para hacer, hay micrófono abierto, están, digamos, representadas todas las como le gusta decir en los actos, las fuerzas vivas del pueblo están ahí, me parece, hay como linda comunión y se nota en esa feria que además tiene propuestas de artesanales, de comida es bien rica, completa sana. La feria. Sí, es bien completa. La verdad que es una feria de productores, de artesanos y con gran participación de artistas. Bien, bueno, y llegarse un cachito antes del mediodía, como para revisar, comer y quedarse. Exacto. Muy bien. Y después, ojalá que el tiempo ayude para que se pueda hacer. Sí, ojalá. Tenemos otra actividad que sí, esta puede ser con mal tiempo, uno la va a pasar bien igual. Es la película, la proyección que siempre se hace todos los domingos en el subsuelo de la cooperativa de agua de Villa Yardino. Cine y mate. Bien. Mate y algo rico para comer, uno se lleva, está permitido todo. Hay un peliculón, me acuerdo. Bar de Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia, buenísimo. Yo ya la tenía agendada para ver en Netflix, pero ahora que la pasan ahí, me voy a ir a verla ahí. Pantalla gigante. Pero claro, ¿qué más? ¿Y después se arma debate? Se arma debate, ¿siempre? Normalmente. Sí, siempre. Sí. Y la gente con ganas de meter bocado ahí. Sí, ya sabes que sí, que a la gente le gusta hablar. A las 20 eso. Siempre a las 20 en el subsuelo de la cooperativa de luz. Exacto, por lo menos por ahora. Después normalmente hay un horario de invierno que baja un poquito la hora, pero todavía sigue siendo a las 20 horas. Perfecto. ¿Algo más para el domingo le queda? No, para el domingo no me queda nada más y solo me queda en general pasarte la información de un taller. Ajá, bueno. Que quiero destacarlo porque es una temática. Una rareza. Claro, que he visto que no se da en la zona. Es un taller de clown. Ah, muy bueno. ¿Viste? Está bueno y aparte que es gratuito. Entonces bien, digo, bueno, mejor. Lo vamos a destacar en la agenda. Esto va a ser en Capilla, en el comedor del balneario municipal. Ajá. Sí, va a ser todos los lunes a las 19 horas. Un taller de clown. Sé que hay mucha gente que gusta de esto o que está en cosas afines. Así que acérquese porque es gratuito y está coordinado por Javier Nepo. Todos los lunes a las 19 horas. Uh-huh, en el comedor del balneario municipal. Bien, muy interesante. Y sobre todo, ¿será gratuito porque tiene algún apoyo de la MUNI, de algún lado? No, de la MUNI no. Tienen un apoyo de un centro de actividades holísticas. Ah, buenísimo. Así que tienen la suerte de poderlo ofrecer de manera gratuita a la sociedad. Bueno, variadita la propuesta que le trajo doña Caro Contino. A ver si reflexionamos un poco con todo lo que hay para hacer. A ver, puede subir cortina nada más que para pensar. En principio, lo que quiero destacar de las cosas que yo me anoté y que tengo en la cabeza es que tenemos esta oportunidad de que la FILBA llegó al Valle de Punilla. Han tomado como punto de referencia la cumbre y ahí están apostados desde ayer hasta el próximo domingo con varias actividades y charlas, sobre todo las dos muy interesantes de hoy que mencionaste. Sí, también hay, te cuento que hay performances en vivo, clínicas, lectura de poesías a la noche, tipo bar, así que está muy bueno. Bien. Después sí, doble actividad para el sábado desde la mañana temprano con, bueno, toda la movida que están convocando desde San Roque a todas las asambleas, vecinos, para informarse, para hacer algunas actividades entre todos y también para visibilizar la problemática y la negativa a esta autovía de montaña, que es el sentir de buena parte de los vecinos de Punilla. Uh-huh. También tenemos el patio criollo que organizamos junto a la gente de Balata, nosotros desde Radio Panamericana, en alianza estratégica con el Movimiento Campesino de Córdoba. Esto va a ser desde las 11 de la mañana en el buffet en Balata, a cielo abierto, ruta 38, kilómetro 69. Sí, ahí te cuento que nosotros, yo específicamente, tengo preparado una caja de cuentos para chicos y hojas para que pinten. Siempre asistimos a este tipo de eventos con nuestra cajita de cuentos para que los chicos lean. Y ahora le sumamos una caja con libros de poesía para adultos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, así como te venimos contando, que no es solo peña, porque lo de la peña lo garantizamos. Va a haber unos musicazos que ya te contamos varias veces. Va a haber un escenario impresionante que desde la 1 hasta las 9 de la noche no van a parar de haber músicos de folclore, de cosas latinoamericanas y todo. Sino que además alrededor también van a estar sucediendo charlas. Va a haber algunos talleres. Incluso en el escenario van a estar dando espectáculo con taller mezclado todo al mismo tiempo para ritmos folclóricos. Bueno, de todo. Incluso hay un taller que es como de cajón peruano, pero en medio de un espectáculo también. ¡Ah, qué bueno! Impresionante. Lo que sí, estamos con este problemita del clima. Claro, ahí, bueno, seguro habrá un plan B o alguna información que nos pasen. Estarse atentos al Facebook de la radio, al Facebook de Balata. Aquí por la radio haremos algún spot, sí, durante la jornada de hoy o mañana a la mañana se define que no se hace el patio criollo en Balata y la próxima fecha que le pongamos para replantearlo. Uh-huh. Bien. Bueno, después tenemos teatro el sábado a la noche, sí. tenemos el cine. Los talleres a la tarde, si quieren ir a los talleres, que ya van a ser para todo el año. Muchísimas cositas para hacer y recordamos que estamos grabando esta columna porque va a salir más tarde en la radio en algún momento, como para que la vuelvas a escuchar hoy a la tarde, y también que queda pegada en nuestro blog, para que la escuches en cualquier momento. Bien, bien. Y te cuento una cosita más. Sí. Como decimos siempre, no dejen de visitar Agenda Cultural de Punilla en Facebook, porque hay una oferta increíble de talleres. Acá me anoté algunos. De actuación, por ejemplo, es un taller que hay muchos en la zona, pero hay, por ejemplo, talleres de tarot, de danzas circulares, de maquillaje social, de fotografía. Hay muchísimos, muchísimos talleres. Tendría que ser otra columna entera, ¿no? La de los talleres, que hay mucha oferta también. Y depende, y bueno, y en la zona, algunos son sin costo, otros a la gorra, otros con costo, seminarios intensivos. Digamos, nadie se puede quedar sin su actividad para desarrollar. Bueno, si te pica algo, anda a Agenda Cultural Punilla en Facebook, porque ahí está toda la información. De las que nos suele traer Caro los viernes, sobre los espectáculos, sobre las cosas para hacer el fin de semana, más bien para ir a asistir. Y esto en el Facebook está más detallado, que es los talleres, las cosas para ir nutriéndonos en nuestra vida cotidiana. Exacto, busquen porque algo tienen que encontrar. Sí, viejo, no digan. Y ahora a la música, a cerrar, Caro, ¿qué nos trajiste para compartir? Te traje a Perotá Chingó, que me gusta mucho. Ajá. Y un tema movidito que se llama Inés. Bueno, entonces nos vamos con Perotá Chingó y le agradecemos a Caro por la presencia aquí, como siempre, aún en este clima duro. Hoy se vino hasta aquí, hasta el barrio panamericano, con esta dureza de con clima. Con paraguas. Muchas gracias por estar, Caro. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Un beso grande. Bueno, entonces, Perotá Chingó, Inés.